Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos juntos, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la radio va a transmitir y también si usted necesita más información, recurra a www.escuelasabatica.cl donde encontrará estos audios y otros elementos que ayuden a la comprensión de estos dos capítulos, 24 y 25, que son muy decidores, especialmente para prepararse para el momento del fin, el momento en que estamos viviendo prácticamente. Cristo está a las puertas, a venir, a terminar toda la problemática humana. Uno podría hacerse una pregunta, Horacio, quizá, ¿qué pasa? ¿Por qué le dio, en primer lugar, por qué le dio un talento a esa persona? ¿Te acuerdas tú de la parábola que conversábamos? Sí. Le dio. ¿Y por qué él hizo un hoyo y lo escondió en la tierra? Bueno, debemos recordar... Digamos, para hacer una aplicación correcto, a lo que significa debemos, para nosotros. Debemos recordar primeramente que estos fueron repartidos, no en forma arbitraria, podríamos haber dicho, sino le dieron a cada cual conforme a su capacidad. O sea, si el Señor vio que un talento, él podía manejarlo perfectamente bien, podía hacer algo mediante un talento, no era mucho lo que le exigía. En cambio, a otro le dio 5 talentos. Esa otra persona con 5 talentos tuvo que haberse las ingeniado mucho mejor para poder hacer rendir lo que el Señor le estaba dando. Pero aquí este joven, desgraciadamente, prefirió enterrarlo, prefirió guardarlo, de manera que cuando él volvió se lo entregó intacto. Aquí está, este era el tuyo. Fíjate que esta es una advertencia en realidad para quienes creen que tienen talentos muy insignificantes, pero eso no es excusa para servir a Cristo en realidad. Escuchaba una historia que me pareció interesante, quizá en alusión a esto, y una persona que desistió no seguir a Jesús, andar en sus propios caminos, rechazar realmente el Evangelio y vivir su vida. Y en ese momento él sufre un accidente bastante grave que lo lleva a estar internado en el hospital. Y allí una señora de edad, que yo estoy diciendo que a lo mejor tenía solo un talento, se acercó a él y fue y le dijo, ¿quieres que ore por ti? Y en ese instante sintió ese llamado profundo. Había rechazado a Jesús, bueno, le dice que ore por mí. Y ella oró fervientemente por esa persona, y esa persona lo hizo recapacitar. Ella lo visitó otras veces, pero fíjate, no hizo mucho más que orar por ella. Ya. Quizá un talento. Pero cuando él volvió de su crisis, digamos así, se reencontró con Cristo, volvió a ser el hombre que Dios quería que fuese, se casó, tuvo un hijo, y ese hijo hoy día es un pastor. Interesante. Entonces uno dice, qué interesante lo que se puede hacer con un talento, con una, voy a decir, entre comillas, simple, porque la oración nunca ha sido simple, pero eso es lo que podía hacer esa persona. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando Dios nos entrega realmente ese talento que quizás tenemos, ¿no es cierto? Que no sé cuál es el suyo, pero lo puede probar preguntando a las personas, o las personas a veces nos dicen qué es lo que hacemos mejor, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué es lo que tenemos? Usémoslo para el Señor, quizás vamos a ver recompensas maravillosas. Quizás no aquí, porque incluso van a saber ustedes que esa señora de edad, falleció y nunca supo el resultado de lo que había pasado. Pero en el cielo se va a encontrar que hay un padre arrepentido y un hijo pastor que ha entregado su vida. Interesante eso, lo que puede suceder. Por eso tratemos de encontrarnos con el Señor y de decirle, aquí está mi talento, úsalo, y Dios lo va a usar para su servicio. Bueno, tenemos que tener presente que Dios de muchas formas nos está llamando. Ahora, cuando nosotros tomamos malas decisiones, no siempre esas decisiones, el pago es inmediato. A veces es a largo plazo. Y después nos damos cuenta que realmente eso no solamente le afecta a uno, sino afecta a aquellos a quienes más ama uno. Por eso que tenemos que tener oído atento a lo que el Señor nos dice y pensar de que nadie puede llegar a amarnos como Él nos ama. Y por tal motivo, nada de lo que Él nos diga va a ser para perjudicarnos. Al contrario, todo es por nuestro propio bien. Ahora, como dijimos en un comienzo, el hombre que recibió el solo talento y lo escondió en la tierra, él había recibido el don más pequeño y fue el que dejó el talento sin mejorar. O sea, si él tenía algo pequeñito, él podía haber hecho algo con eso. La responsabilidad era menor la que se le pidió a él que la que se le pidió a aquel que se le habían dado 5 talentos. Claro, ahora fíjate en Santiago que a veces ha sido objetado el libro de Santiago porque pareciera que hay salvación por obras allí. Pero él dice en uno de sus textos 2:26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ahora, en ese contexto, también Santiago dice también así, mira, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, hasta ahí está bien. Sí. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, te fijas que hay aquí una relación íntima entre la fe, el servir a Dios y servir también al prójimo. Es una cosa que uno debe tener en cuenta y yo creo que más de algo tenemos nosotros que podemos hacer por algún necesitado. Y quizás Dios nos muestre muchas veces necesitados para que nuestra vida se comience a compadecer de la necesidad de una persona. Puede haber necesidad de ropa, de alimento, incluso solamente una visita, una ayuda, que le pasa a vecina, que le pasa, Señor, lo puedo ayudar en algo, o ser cortés en algunas actividades, por ejemplo, en las actividades o en los viajes que uno quizás hace en el metro, en otra locomoción, ser prudente que vean que realmente somos hijos, hijas de Dios. Y eso es parte, y eso no cuesta, no tiene valor, pero sí para la persona puede ser fundamental eso pequeño que hagamos. Bueno, tenemos que decir que el hombre que recibió un solo talento, si le hubiesen dado 5, los habría enterrado igual, así como enterró el que recibió. El mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. Y que en eso debemos tener cuidado. El Señor nos ha dado dones, ha repartido talentos y tenemos que ser cuidadosos. Debemos poner esto al servicio del Señor, al servicio de su causa. Les agradecemos su atención y los seguimos invitando para que usted sintonice la emisora o la página donde habrá un resumen de esta conversación. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.